para abordar diferentes temáticas. Hasta el momento, por ejemplo, ya nos hemos centrado el primero de esos debates en la violencia de género. El segundo de ellos, bueno, pues hace prácticamente también un mes, hablamos de consumismo. Llegaban además las fechas navideñas en aquella época, así que también venía muy al hilo. Y en esta oportunidad, el bullying, el acoso, con las vertientes también de las nuevas tecnologías, cómo afectan en ese sentido. Y bueno, pues centrados en el ámbito escolar, es el tema que va a centrar hoy nuestra atención, la atención de ellos, porque son los grandes protagonistas, evidentemente, y van a tomar la palabra de inmediato. Antes, vamos a saludar al director del Instituto Las Cumbres, Antonio Macías. Como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días, como siempre, a todos los oyentes de Radio Ubrique. Encantado de estar con vosotros una vez más. Tercera sesión de este ciclo de debates, podemos decir. Uh-huh. Bueno, pues con, además tenemos programado ya diferentes temas para los próximos meses. Y bueno, pues hoy un tema que además, por supuesto, centramos en el ámbito escolar y muy importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, bueno, queremos que todos los oyentes de Ubrique pues escuchen los temas que les resultan de interés a los alumnos, porque estos debates los están organizando los alumnos y el tema a debatir lo eligen ellos. O sea, este tema, digamos, que es el que a ellos les resultaba más sensible y tenían interés por debatirlo. Hay que tener en cuenta que todos los alumnos de primer bachillerato no pueden venir a debatir del tema, con lo cual, que bueno, hemos elegido cuatro y van rotando cada mes. Uh-huh. Entonces hoy venimos a hablar del bullying, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues el bullying es un anglicismo, es una palabra que se recupera del inglés, ¿no? Que significa acoso escolar. Acoso escolar es cuando una persona está acosada dentro del ámbito escolar de forma reiterada, tanto de forma física como de forma psicológica y en sus vertientes, como puede ser el ciberacoso, ¿no? Como ahora nuestros alumnos hablarán de ello. Hay diferentes vertientes del acoso, que puede ser laboral también, otro tipo de acosos en otros ámbitos de la vida, pero como decimos, hoy nos vamos a centrar en el acoso escolar, que además parece, ¿no?, que se tiene la cantinela también de que, bueno, siempre ha existido. Esto no puede ser, desde luego, una excusa para no afrontarlo, y sobre todo porque, ahora lo veremos también, nos lo comentarán ellos, ¿no?, las nuevas tecnologías seguramente pues han hecho que esto se potencie, ¿no?, haya más posibilidades y afectar más a las personas, ¿no? Se potencia y se complica el intentar atajarlo. En ese sentido, tenemos próximamente una serie de charlas en el IES Las Cumbres que conciencian a los alumnos del peligro de las redes sociales y de cómo tienen que intervenir y denunciar cuando sufran algún tipo de acoso, porque cada vez más hay alumnos que evidentemente pues acosan a través de redes sociales. Es muy importante, por cierto, el papel de los centros en este problema. De hecho, ¿no?, en muchas ocasiones, cuando ha existido, o hemos oído a través de los medios de comunicación, se suele decir, bueno, desde el centro no se hizo nada, o bueno, pues por tanto, yo creo que cada vez existe más concienciación por parte de los profesores y de las direcciones de los centros, ¿no? Sí, a tal efecto, viendo la problemática que surgía en toda Andalucía y supongo que en toda España, pues salió una normativa de cómo hay que tratar el bullying, el acoso escolar y el ciberacoso. Entonces, cuando se detecta que hay un caso de ciberacoso, o posible caso de ciberacoso o de acoso, porque muchas veces puede parecer que es acoso y no es, hay que hacer un protocolo y estudiar y citar al posible acosado y al acosador y levantar hasta de las reuniones y tomar medidas, incluso si es verdad que se está produciendo ese acoso. Y algunas veces puede intervenir hasta la Guardia Civil en caso de ciberacoso, porque se nos escapa de nuestras manos. También tengo que tranquilizar a la población, no, porque la verdad que es una palabra que está muy de moda y entonces mucha gente dice el bullying, bullying, bullying, bullying. No quiere decir que haya mucho bullying y que todo el mundo lo sufra, evidentemente, pero es verdad que hay casos, y todos los que hemos sido alumnos, pues yo estoy ahora aquí como director, pero yo he vivido casos de como alumno de ver a gente que le han hecho bullying. Pues de ello vamos a hablar, como decimos, con los propios alumnos. Ya les pasamos la palabra a ellos, que además nos podrán contar si han visto esas situaciones, si la han sufrido incluso en carrera propia. Y para ello vamos a contar hoy con Rodrigo Fernández Jarillo, bienvenido, buenos días. Buenos días. También Juan Antonio Rodríguez Olmedo, buenos días. Buenos días. Miriam López Jarillo, buenos días. Y la bienvenida también a José Miguel Naranjo Guerrero. Buenos días. Buenos días, que en tu caso además ya nos acompañaste en el primero de los programas. Bueno, pues si os parece, hacemos una primera intervención de forma introductoria, ¿no?, sobre este problema. ¿Qué nos podéis comentar? Bueno, pues el bullying es una lacra actualmente y un problema que se vive prácticamente en todos los centros de España y probablemente también del mundo, que anteriormente no, a lo mejor no era tan visible por el tema de las noticias y las redes sociales, pero que últimamente también han aumentado los casos por las nuevas tecnologías, porque ya hay una manera de hacer bullying que tampoco era la de antes, porque por ejemplo antes a lo mejor la persona que sufría bullying la sufría en el ámbito escolar y a lo mejor fuera no la sufría tanto o prácticamente no la sufría, pero ahora con las nuevas tecnologías pues se envían mensajes, se envían insultos también y se acosa a través de las redes sociales, que puede ser incluso peor o más o menos igual, porque ya estás en un ámbito que no estás en el instituto y que no estás ahí, y ya es todo el día está esa persona que sufre bullying está siendo atacada y se siente más encerrada todavía porque está siendo atacada continuamente todo el día. Y eso también vamos a hablar de las maneras del bullying que hay, que físico y virtual, de cómo se puede combatir y de la persona que hace el bullying, porque por qué lo hace y por qué es así, porque hay gente que es así, hay gente que cuando ve, que también dicen que cuando ves bullying debes decirlo, o las maneras de combatirlo también que hay para las personas que, por si alguno que nos está escuchando, pues lo siente o algo, que también hay solución y se puede solucionar fácilmente, pero tienes que seguir unos pasos para hacerlo bien, hacerlo correctamente. Juan Antonio. Yo, con respecto a lo que ha dicho Rodrigo del ciberbullying, también lo veo una manera muy, aparte de ser muy perjudicial para las personas, porque desde que la era del internet se ha vuelto muy importante en el mundo, ya la gente, creo que mucha gente se siente más mal cuando le insultan por internet que por cuando le insultan a la cara, porque tú, por ejemplo, cuando le ves la cara a alguien, si a lo mejor te dice algún insulto o algo, o se mete contigo, tú le puedes ver la cara y saber si es de verdad o es de mentira. Pero si tú en internet te insultan o algo, tú no sabes, a lo mejor es tu mejor amigo el que te lo está diciendo y te pone de limpio, como se suele decir, y a lo mejor, o a una persona que simplemente, a lo mejor es tu amigo, pero se crea otra cuenta solamente para insultarte, o es que ha habido casos, que yo conozco casos de gente que se hace cuenta solamente para insultar a otra, porque les caen mal y solo se distraen de esa manera, por lo que es una manera de hacer bullying a otra persona sin que la otra la sepa, y es muy rastrera. Miriam, por ejemplo, ¿qué nos comentarías para empezar? Por ejemplo, en Instagram la gente se puede hacer cuentas para echarle fotos a esa persona que está siendo acosada para meterse con ella. O también puede hacer llamadas por número privado y decirle cosas y sin saber tú quién es la persona que se está metiendo contigo y eso. Y pues ya es mucho peor lo que es el ciberbullying. A ver, que ya se están metiendo contigo en persona y ahora se metan contigo por las redes sociales, es algo bastante agobiante, porque la verdad que se metan contigo por todos lados, ya que te sientas que en cada sitio que estás se meten contigo, pues la verdad es algo muy cruel. José Miguel. Yo, el bullying, perdón, que el bullying lo voy a hablar más por las personas que son LGTB, en plan por homofobia, y ayer mismo me puse ya a buscar sobre el porcentaje que había de esas personas. Y las personas que sufren bullying, el 43% sufren bullying y se plantean suicidarse. Muchas. Y eso me da pena, porque por una persona que se esté constantemente metiéndose porque es gay o porque sea lesbiana o porque sea mismo transexual, no entiendo por qué tienen que meter. Son personas, somos todos iguales. También un 19% sufren bullying, pero van a ayudar, en plan, piden ayuda a los profesores, a los padres, y eso me gusta más, porque coño, no, perdón. No te preocupes. Porque, vamos a ver, si no, si te estás callado y no dices nada, pues tú lo vas sufriendo por dentro, en plan, y ya cuando ya lo cuentas a tus padres o a un profesor, pues ya como te liberas y te despejas un poquito y te pueden ayudar. Y después un 82%, una nota alta, no informa, se quedan callados, lo que he dicho antes. Y lo que más me impactó fue que el 90% de los chicos que son LGTB y están en un instituto, por la mayoría han sufrido bullying. Y un 11% bullying por los profesores. Y eso... También un dato muy preocupante, y en definitiva, ¿no?, en el origen del bullying, el hecho de ser diferente. Tú comentas, por ejemplo, por la orientación sexual, pero también puede ser por incluso apariencia física, no sé, cualquier forma, la forma de hablar, otro tipo de pensamiento. Así que, bueno, pues muy importante, desde luego, la concienciación que estáis mostrando. Me comentaba, querías, por ejemplo, participar también, Rodrigo, quería añadir al hilo de esta primera intervención. Con lo de el ciberbullying, que la gente se ve que a través de una pantalla se pierde la sensibilidad, no hay sensibilidad de tú verle a alguien el daño que le hacen. Entonces la gente empieza a hablar, a decir insultos y cosas que no tienen sentido y que hacen daño, porque como no lo sienten ellos, no lo ven, no ven la reacción de la persona, no ven el sentimiento de esa persona de sentir el daño que le han hecho, pues les da igual y lo hacen más, incluso más duro todavía. Y además, en persona se puede combatir cara a cara con la persona que te lo hace, y tú le puedes decir, pero ¿por qué me lo dices? Pero a través de una pantalla, que incluso hay veces que no sabes quién es, pues se pierde totalmente la sensibilidad. Y también lo que ha dicho José Miguel, de que hay gente que calla, también eso yo creo que es porque no estamos también suficientemente concienciados, que aunque últimamente es verdad que con la charla y todo, pues la gente normalmente se anima más y a contarlo, y pero también mucha gente calla por miedo a las represalias que pueden sufrir de las personas que le hacen bullying, porque no hay, sí, que por convertirse también en foco, ¿no? No hay que olvidar que además de insultos hay muchos casos en los que se propinan palizas y se propinan puñetazos y agresiones, que ya eso pasa al ámbito mental también al físico. Eso incluso es doblemente por el mental y por el físico, de sentirse rechazado y encima de todo agredido, tener miedo a salir a la calle porque vaya a ser que tu agresor venga a atacarte o algo. Entonces, Juan Miguel nos comentaba su caso. Además, vosotros habéis visto, no sé, decía, en propia persona o también en el centro o en otros lugares, ¿habéis visto ese ciberacoso o acoso directamente, verbal, ante compañeros? Sí. Yo, hablando de mí, pues yo he sufrido bullying. Durante 9 años me estuve callado y empezó todo en primero de primaria. Fue todo por una simple tontería que me encontraron los niños del instituto, y nada más ver me empezaron a decir mejor mercinzo por mi aspecto físico, porque yo estoy gordito, sí, lo digo, estoy gordito, pero eso. Y yo hice, ahí empezó a avanzar la cosa, hasta que en sexto de primaria me di cuenta de que estaba pasando algo, que se están metiendo conmigo y tengo que pararlo. Y en primero de eso se empeoró la cosa, empezaban ya a meterse peor conmigo. No llegaron a pegarme porque intentaron que no llegaran, pero en primero de eso llegué un día a mi casa y se lo tuve que contar a toda mi madre, porque ya no podía más. Y aparte que también por ser gay, que soy gay, se metían conmigo, pues hombre, a algunos gays se notan, en plan, como entre comillas se dice, la pluma, ¿no? Pues se metían conmigo por eso mismo. Por ejemplo, Miriam, ¿no? También en tu caso, Juan Antonio, ¿no? ¿Querías comentar algo? Yo querría decir que el bullying, o el ciberbullying, pero más concretamente el bullying, no se basa en simples hechos de, como ha dicho José Miguel, de la de tu orientación sexual o de tu aspecto físico. También puede ser cualquier cosa que tú puedas ver relevante en una persona, pero que hay otras que simplemente le hacen gracia. Puede ser, por ejemplo, la tartamudez, que a lo mejor una persona tenga una pierna un poquito más alta que otra y sea un poco cojo, o por ejemplo que tenga un tic en, por ejemplo, en un ojo, o no sé, diferentes aspectos que tú puedes ver en una persona que es una tontería, pero otras personas que le puede hacer gracia y por eso te puede empezar, porque el bullying no empieza simplemente metiéndote, a lo mejor el bullying empieza con cualquier tontería, con cualquier cosa que te digan, cualquier tontería que puedas decir, en plan, ah, qué gracioso. Pues cuando una persona se ríe de esa tontería, que está metiéndose con un aspecto de otra persona, ya está llegando, no creo que sea ya bullying, pero que es una reminiscencia de que puede empezar ahí, a que toda la gente se ponga a decirte lo mismo. Por ejemplo, una persona que esté gordita, por ejemplo, yo estoy gordito también, y a lo mejor, pues a mí, cuando chico, a mí me han hecho bullying tampoco, pero me han insultado bastante por el simple hecho de estar gordo, y a mí, al principio, me decían que estaba gordo, no sé qué, yo me reía, también tenía razón, yo estaba gordo, pero ahí empezaron a decir, y ya era casi todos los días, ya no me llamaban casi por mi nombre. Rodrigo, también quería apuntar algo. Que con el bullying prácticamente sucede por ser diferente, y yo voy a plantear una pregunta. Dice, cuando todos somos diferentes, ¿no? Pero voy a plantear una pregunta, dice, por no ser normal suceder bullying, ¿no? Entonces, ¿qué es ser normal? Porque no hay nada escrito sobre ser normal. La gente que hace bullying muchas veces lo hace para sentirse superior, porque ve una cierta debilidad prácticamente inexistente, porque todas las personas tenemos fuerza en un ámbito o en otro, pero todas las personas, yo pienso que nadie es débil, que todo el mundo tiene los mismos derechos y todo el mundo es fuerte. Pero hay gente que ve cierta debilidad, y por sentirse superior o no quiere sentirse desplazado de su grupo, sentirse apartado de su grupo, porque por ejemplo hay muchas veces de bullying ocurre en masa, o sea, no es una persona con otra, se realiza prácticamente siempre desde un grupo hacia una minoría, y que le impide socializar prácticamente. Y por ejemplo, si hay alguien en el grupo que no está de acuerdo con hacerle bullying a esa persona, pues si no se lo hace, lo mismo del grupo como que lo rechazan a él, y hay mucha gente que lo hace el bullying ese por sentirse incluido y por no sentirse apartado, para que no le hagan bullying a él, para estar metido en el juego, entre comillas, que no es un juego para nada, pero para la gente que hace bullying puede serlo, puede ser una gracia que al que lo sufre no tiene de gracia nada. Es una forma como de plantear ahí un escudo para que él no sufra también, pero evidentemente, bueno, pues hay que colaborar. La verdad es que estáis mostrando muchísima concienciación, y se trata de eso, ¿no?, de concienciar al resto de compañeros en ese sentido. Miriam, ¿qué querías comentarnos? Que yo, al igual que José Miguel, Juan Antonio, he sufrido bullying, pero yo he sufrido bullying desde pequeña hasta hoy, que hoy me siguen haciendo bullying. Pero yo, a mí es que se han metido por nada, incluso profesores, alumnos, siempre por la calle, en el colegio, en el instituto, en todos sitios, y yo la verdad, pues, me he sentido fatal, porque me insultaban de una manera muy cruel, porque yo no le hacía nada a nadie, yo siempre he sido buena y eso, pero como se dice, pues al que es bueno siempre se le trata mal, y al lo que es, con perdón, el tonto, se le aclama. Se confunde bueno con tonto, ¿no? Sí, al bueno no le dan nada y al tonto le dan siempre todo. Incluso es que se han llegado hasta a meter conmigo por no tener padre, que eso es lo que más me ha afectado de todo, ¿vale? Eso fue la gota que colmó el vaso. Y pues la verdad, yo he tenido pensamientos de irme porque no podía más. Yo he tenido siempre pensamientos de suicidio, pero yo siempre he intentado ser fuerte, porque si me rendía y agachaba la cabeza, pues lo que iba a conseguir era ponerme peor. Y yo, la verdad, la solución que busqué yo por mi parte fue refugiarme en mis amigos, que para mí son una familia. Y eso, pues, puede ser una solución para lo que es el bullying. Tener amigos con los que tú puedas sentirte bien, hablarlo, pero nunca, nunca quedarte callado. Porque si te quedas callado va a ser peor. Hasta que llegue un momento en el que ya digas adiós. Pues enhorabuena, ¿eh? Antes de seguir por vuestros testimonios, tanto José Miguel como Miriam, como desde luego Rodrigo o Juan Antonio, pero ellos no han tenido inconveniente en mostrarlo, sus propias vivencias, y esto es importante, ¿no?, sobre todo para otros jóvenes que nos estén escuchando y se puedan estar sintiendo identificados, porque en definitiva, a lo mejor no bullying, pero ese tipo de bromas todos las hemos sufrido en alguna ocasión, evidentemente no nos gustan en ese momento determinado, pero imaginemos, ¿no?, cuando se trata de algo continuo, ¿no? Sí, Rodrigo. Que, por ejemplo, el bullying puede empezar como una broma que te puede hacer gracia al principio, porque tú dices, mira, es gracioso, pero yo pienso que si empieza y te hace gracia y la gente lo continúa, si a ti no te importa, vale, no pasa nada, pero si te empieza a afectar de decir qué pesadez, que están todo el día con lo mismo, que cuanto antes lo digas, porque yo pienso que mientras antes se corte, más efectivo va a ser, porque claro, no es lo mismo llegar a un punto en el que ya estás acosado totalmente al que empieza con la bromita. Así que yo sugiero que cuando ya empieces a sentir molestia por una broma típica, que es prácticamente por lo que se empieza, por una risa típica, que si tú la aceptas bien y no te molesta, pues vale, no pasa nada, o si quieres, pero si te molesta, empieza a molestar, al principio no, y después sí, lo mejor es comentarlo cuanto antes. Y ya aquí también podemos entrar en las maneras de combatirlo, de combatir el bullying, sea en una fase más avanzada de bullying o en una fase temprana. Que la mejor manera y la más pacífica, obviamente, es comentarlo con los profesores o con los padres, que es los que van a activar un protocolo y pueden hablar con esa persona, porque muchas veces se ha hablado de gente que hace bullying, pero porque ellos lo han sufrido también, entonces como que se crean su coraza y... a diferencia de no realizarlo y ser empático, pues como venganza o como ira, pues desatan esa ira o esa venganza haciéndole bullying a otras personas. Al final el acosado se convierte en acosador, ¿no? Y así que todos también tenemos que concienciarnos en ese sentido, ¿no? En las actitudes que mostramos ante los demás, en qué decimos, a lo mejor determinadas bromas o continuas, porque nosotros sin quererlo a lo mejor nos podemos convertir también en una especie de acosadores, aunque evidentemente, bueno, esto es algo que se mantiene más en el tiempo. Yo quería preguntar a Miriam y también a José Miguel si en esos casos que nos habéis comentado, en vuestros casos, os habéis sentido que contabais con ayuda por parte del resto de compañeros, de la familia, del centro también. A ver, yo, mis amigas se daban cuenta de ello y lo que intentaban eran apoyarme, si les voy a hablar con los profesores, todo lo posible. Y cuando ya se lo conté a mi madre, me dijo esta palabra, me dijo, si el tutor o el director no hace nada, yo directamente me encajo en la Guardia Civil y voy y pongo una denuncia para eso. Y yo sentí apoyo sobre eso. Miriam, ¿en tu caso? Yo también sentí apoyo por parte de mis amigos, como dije antes, pero también por mi madre, ya que cuando se lo conté, ella no dudó en ayudarme, en plan, ella me ayudó, siempre ha estado así conmigo y eso. Y por mis amigos, siempre cuando me han dicho algo, siempre han intentado defenderme, siempre cuando he estado triste me han dicho que lo diga porque... tengo, por decirlo así, un hombro sobre el que llorar si estoy mal, y ellos saben que también puede contar conmigo si ellos están mal, ¿sabes? ¿Qué consejo le daréis a las personas que nos estén escuchando y puedan verse en esa misma situación? Sobre todo, decir, comunicarlo, ¿no?, a las personas del entorno. Yo, si hay gente que ha visto bullying o está sufriendo bullying, que no se callen, porque eso es lo peor que pueden hacer, porque el bullying puede llegar a un límite que hasta esa persona que esté sufriendo bullying llegue a suicidarse. De hecho, hemos visto muchos casos, ¿no?, en los medios de comunicación, que al final se acaba incluso ahí, desafortunadamente, bueno, pues se llega a ese límite, ¿eh? Sí, José Miguel. ¿Qué? Y también, que eso, que hablen con los profesores, los que estén sufriendo bullying, que hablen con los profesores, los padres, que no se estén callados, porque eso es malísimo, estarse callado. Sí, Rodrigo. Que también con eso de respecto de estarse callado, la gente que no lo cuenta, o que no, hay gente que, claro, no lo cuenta, y o que no tiene, prácticamente también hay gente que no tiene amistad por ese bullying recibido, porque hay mucha gente que lo recibe de pequeño y no logra socializar, o es más tímida de la cuenta, y ya hay gente que se aprovecha de eso y no le deja socializar. Pero que hay gente que no lo cuenta y no recibe apoyo, tenga amistad o no, porque las amistades, prácticamente, como hemos visto, se dan cuenta porque están ahí contigo y pueden ver si te están haciendo bullying o no, porque están a tu lado y ven cosas. Pero, por ejemplo, los padres o los profesores que están en el instituto, claro, yo entiendo que un profesor no se dé cuenta cuando tiene 30 alumnos, porque es normal, o cuando están en el recreo o cualquier cosa, es normal que no se den cuenta de eso, y los padres tampoco, porque no están ahí. Entonces, esa gente que a lo mejor no tiene esa amistad, ese apoyo, no lo cuenta, no tiene apoyo de ninguna clase. Y ese no tener apoyo de ninguna clase puede desencadenar en algo peor, como ya hemos visto, en consecuencias bastante malas. ¿Y Juan Antonio? Que yo diría que, aparte de lo que ha dicho Rodrigo y José Miguel, de apoyarte en tus amigos, tus familiares, todo, porque en verdad, cuando tú una persona... está sufriendo, lo que si una persona conoce bien a otra, sabe cuándo esa persona está sufriendo o no, porque hay muchas personas que no solamente se callan, sino que cuando a lo mejor se meten con él, siempre están riendo, siempre le ríen la gracia, solamente para que la gente no vea que le están haciendo daño, para que no infundan a sus amigos malestar por sí mismas, por ejemplo, si una persona está metiendo con otra, esa persona al menos puede querer que sus amigas se pongan tristes porque a ella le están haciendo bullying. Pero eso no lo tienes que hacer, tú tienes que manifestar tu tristeza y decírselo a tus amigas, tus familiares, todo. Y otra cosa que vale bastante bien en estos casos de bullying, es solamente, yo creo que es quererte a ti mismo, porque, y hacer lo que tú quieras hacer. Porque, por ejemplo, porque una persona te diga que no juegues por poner un juego, por poner un ejemplo, una persona que está todo el día jugando en su casa a los videojuegos, pues se le dice que es friki, que no sé qué. Si a ti te gusta jugar a los videojuegos, juega. Si a ti te gusta ir salir con tus amigos y beber y fumar o lo que sea, sal. Si tú quieres quedarte en tu casa, pues te quedas en tu casa. Si tú te gusta ser gordito, sé gordito. Y no solamente tienes que quererte a ti mismo y estar conforme con lo que una persona haga. Y a la otra persona, si no le gusta que su amigo sea este gordo o lo que sea, porque tiene dos opciones: o se aguanta e intenta que le guste, o que sea ese otro amigo, no importa. Si el otro amigo ya verá que el otro se acepta alejando y podrá tomar su decisión, pero tú tienes que estar conforme con tus cosas y estar atento de lo que los amigos quieran, para que sea o más amigos, o si no te convence o lo que sea, tomar tus decisiones en la vida. Mm-hmm. Miriam. Yo, lo que ha dicho Juan, que vería bien que si al acosador ve a una persona que le gusta los videojuegos o cualquier cosa que no le guste a él, pues que no se meta con él, simplemente que no le hable, que no lo mire, porque si una cosa no te gusta, ¿para qué la mira? Trata de respeto, de tolerancia, de valores. Mm-hmm. Sí, a ver, porque cada uno tiene sus gustos y es como es, no vamos a poder cambiarlo, pero no hace falta meterse con una persona solo porque no tenga tus mismos gustos ni nada. Sí, que lo que quería decir yo es que hay mucha gente que sus padres o los profesores, pues a lo mejor ellos les cuentan el bullying y los padres, por ejemplo, actúan con lo que le cuentan el bullying. Pero si hay alguien que hace bullying y por ejemplo llaman los profesores del centro a sus padres y ven que ellos hacen bullying, no toman las mismas medidas que una persona que sufre bullying. Con esto me refiero, para aclararlo. Una persona que sufre bullying, sus padres pueden llevarlo al psicólogo, pero una persona que hace bullying, sus padres como que les da más igual, porque suyo no está sufriendo y suyo está causando daño a otra persona. Y yo creo que piensa, el que debería ir al psicólogo es el que hace bullying, que es el que se está comportando mal con alguien que no le ha hecho daño a nadie, no el que sufre el bullying, que está solo siendo atacado por algo, por cualquier cosa que no tiene sentido ninguno ser atacado. Pues también ha dado una clave importante y ver el problema desde el punto de vista del acosador. ¿Por qué lo hace? Si realmente, bueno, pues el problema, a lo mejor, como tú dices, ¿no? La solución es que visite, ¿no? También una consulta psicológica. Y muy importante que los padres de ese acosador y de ese entorno no lo tapen, ¿no? Sino que, muestren empatía hacia la persona que está siendo acosada y también participar en la solución, ¿no? De ese problema, ¿no? Bueno, pues hablamos de que claro, el bullying tiene consecuencias importantísimas, ¿no? Cuando hablamos de algo verbal, algo directo, personal, pero decíais también, ¿no? Evidentemente ahora ya en esta época las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, así que el ciberacoso, bueno, pues también es otra vertiente importantísima. Por ejemplo, vosotros, supongo, ¿no? Todos tenéis móvil. Sí. Y además desde hace ya unos años, ¿no? Sí. Estáis todos en redes sociales, en la mayoría, ¿no? Sí. Y por tanto, bueno, también grupos de WhatsApp. Digo, para que los oyentes pueden tener, a lo mejor, seguramente no por el horario en que nos encontramos, bastante más edad que vosotros. Claro, vosotros estáis completamente al día de esos grupos de WhatsApp, en distintas aplicaciones de telefonía móvil, de fotografía, de redes, etcétera, ¿no? Sí. Y esa es una de las vías también donde se produce ese acoso. Sí. Que algo ya, además de este tema del ciberacoso, que quería hablar era que ayer mismo, el profesor de filosofía propuso una idea de a algunas personas, los que quisieran, de asistir en pijama al instituto. Como, claro, la gente no lo ve normal asistir en pijama al instituto. Y yo fui una de las personas que fue en pijama para ver cómo se siente una persona que sufre bullying, porque yo en mi caso, por suerte, no he sufrido nunca bullying, no lo considero así, ni me he sentido atacado ni nada. Entonces, quise participar para ver cómo se siente alguien. Y tú, allí en pijama ya hay gente que te empieza a mirar a todo el mundo, a mirar raro, empiezan a hablar espaldas, que tú a lo mejor ves a alguien pasado, ¿eh?, y que alguien se pone a hablar espaldas y dice, eso no se entera de lo que está pasando. Pero cuando tú estás ahí, tú te das cuenta que sí lo oyes todo, de que mira, este viene en pijama, mira este cómo viene, y todo eso, las miradas, las palabras que se escuchan detrás, y cuando estás ahí... En ese caso no es tan duro, porque por ejemplo yo iba también con más gente que venía en pijama, Juan Antonio también participó, y había más gente en pijama y tú te sentías en un contexto como más social, agrupadito, no sentías miedo de estar solo. Pero si tú vas, yo lo propongo para alguien que sea valiente, de o algún oyente que vaya al instituto o a su trabajo, cualquier cosa, que asista de una manera diferente un día y va a ver que se va a sentir de una manera muy mira, se va a sentir mal, y si eso es por una manera de vestir, que es un día, y tú lo haces como experimento, y no me quiero imaginar todos los días, uno tras otro, y sufriendo insultos, y ya no solo miradas, risas, sino también insultos e incluso agresiones en algunos casos. Tiene que ser, pues, súper triste, tiene que ser terrible. Es la mejor manera, ¿no?, de que podamos comprender, desde luego. Es un interesante experimento, desde luego, curioso, porque incluso el aspecto físico, como decíamos, la forma de vestir, a lo mejor incluso en un día determinado, esto puede hacer, ¿no?, que... te miran más, hablan más, no hace falta que se dirijan a ti de forma verbal, sino que te sientas, ¿no?, también un poco apartado, un poco el objeto, ¿no?, de las burlas, en definitiva, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más cuestiones podemos aportar sobre posibles soluciones, Miriam? Yo lo que iba a decir es que las nuevas tecnologías, otra cosa que traen de mala, es que ponen los estereotipos. Que si, por ejemplo, una persona que tenga gafas sea más fea que una persona que no lo lleva, que una persona que sea calva o esté gordita no vaya a encontrar nunca el amor que uno que esté con muchos músculos y tenga un tupé de estos grandes. Afortunadamente, ¿no?, cada vez hay más diversidad y bueno, pues existe más tolerancia y más respeto, pero todavía, ¿no? En definitiva, el bullying es una muestra del miedo a lo diferente, ¿no? Y bueno, pues importante los testimonios que estáis dando como una forma, ¿no?, de poner solución en definitiva de cara al futuro. Porque hablamos al principio, ¿no?, de que esto a veces se intenta tapar un poco diciendo, bueno, esto siempre ha existido, ¿no?, en los centros escolares siempre, bueno, pues si siempre ha existido se tiene que poner solución, y aún más con las nuevas tecnologías ya tenemos un problema que se ha agravado, así que hay que prestarle atención, ¿no? Sí. Que yo digo que hay mucha... se está haciendo un bien, porque no sé desde cuándo se hace, pero nosotros desde... Por ejemplo, sí, nosotros desde el tiempo que llevamos en el instituto y antes, cuando estábamos en la escuela, porque estamos en primer bachillerato, así que hace por lo menos más de 6 años, se imparten lecciones o charlas de personas... guardias civiles, policías, que se imparten en los institutos para concienciar a las personas y más a los niños, que somos los que donde más suele haber bullying, porque el bullying afecta cuando una persona está cambiando, está decidiendo su personalidad sobre cómo quiere ser, y es donde más se puede ver influenciada de lo que dicen las demás, y ahí es donde las personas que capacitadas para dar charlas de eso, como he dicho antes, los guardias civiles y todo, dan exposiciones sobre el ciberbullying, el bullying acoso escolar y otros diferentes tipos que nos conciencian a los niños de qué debemos hacer sobre el respeto a las otras personas y cómo no, y simplemente yo creo que la frase sería, no hagas a las personas lo que no quieren que te hagan a ti. Porque siempre hay que tratar a la gente con respeto. Un problema que puede llegar a extremos y, bueno, consecuencias muy graves. Algunas veces escuchamos en los medios de comunicación que la solución es que se coge a la persona que está sufriendo el bullying y se le cambia de centro. ¿Qué os parece esto? Porque, desde luego, no parece la mejor solución tener que cambiar a la persona que además está siendo la víctima, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, digo, con lo que dije yo antes del psicólogo, de ahí el que hace bullying y no el que recibe. ahí, por ejemplo, yo vería que la consecuencia sería cambiar a la persona que hace el bullying, porque tú estás sin hacerle daño a nadie, tú estás a gusto en tu centro, bueno, a gusto, si no fuera por esa persona. Entonces, la culpa es de esa persona, que es la que está incordiando y es la que está provocando el problema esa a la que recibe bullying. Entonces, no veo bien que alguien que recibe bullying sin haber hecho nada, sin motivo alguno, pues tenga que cambiarse de centro cuando la culpa no es suya, cuando el motivo es otra persona y que la culpa es de esa otra persona que le insulta y le realiza el bullying. Que yo diría que no, es una opción que se da en muchos casos, en muchísimos casos, pero que tampoco es una solución totalmente, porque si a todo lo mejor te cambian de centro, puede ser que en ese centro el que te o hace nueva ciudad, donde a lo mejor te vayas con tus padres y tu familia, puede ser que allí haya otra persona que te vea otra cosa diferente o por la misma cosa de antes y vuelva a ocurrirte. Y entonces no es una solución que sea definitiva, porque puede ser que en el otro sitio haya, te pase otra vez, o puede ser que peor. ¿Sí, Miriam? Pues lo de cambiarse de instituto por bullying, pues la verdad es que yo, por mi parte, no lo veo una solución, porque, por ejemplo, aquí en Ubrique, como es un pueblo pequeño, aquí se conoce la mayoría de niños de instituto, de otro centro, y a mí, por ejemplo, conmigo se meten personas de distintos centros, y si yo me fuese, por ejemplo, a otro centro de aquí, pues sería como lo mismo. Que sí, que vale, que habrá algún caso de alguna persona que se haya cambiado de centro y haya habido suerte y no se hayan metido con él, y borrón y cuenta nueva, vale. Pero en la mayoría de casos es como que te lanzas otra vez a que se metan contigo, porque en todos lados pueden decirte cosas. Tú lo que tienes que hacer es que no te importe, porque tú eres como tú eres y te tienes que querer. Porque además no parece ni la mejor solución ni la más justa, además, desde luego. José Miguel. Yo lo que ha dicho Juana... Ay, Juana. Le digo yo, Juana. Lo que ha dicho Juan. Pues cuando te vas... tú te cambias de centro, ¿no? Y te vas a otra ciudad. Pues, y allí en ese mismo instituto te hacen bullying. Pues tú, en cambio, cuando tú estabas en el otro centro tenías amigos, ¿no? Pues en el otro centro tienes que conocer gente nueva, tienes que hacer nuevas amistades. Y si no las haces, pues si se meten contigo, tú vas a estar solo en ese centro. Y también por el miedo de si se lo vas a contar a tus padres o no, lo que te está pasando de nuevo. Y eso, que sin tener las amistades, en plan, cambiarte de centro y hacer nuevas amistades y todo eso, pues se lía todo, y también el que te hace bullying y... Sí, que aquí estamos hablando, por ejemplo, con los dos casos que han tenido ellos, que ellos, por ejemplo, han dicho que tenían amistades que en las que se han podido apoyar, pero hay otra manera de bullying que es... prácticamente el rechazo social por parte de todo el mundo, que es no tener esos amigos. Que yo he visto, por ejemplo, he visto casos de ese tipo de bullying, que de dar a alguien de lado porque simplemente a lo mejor es más tímida o no socializa tan bien, no es tan graciosa, pero por ello no hay que dejarlo de lado, hay que, cada persona es como es y cada uno va a tener puntos interesantes que puedan aportar cosas al grupo, no por ser más tímido, por costarle hablar, empezar a entablar una conversación, tiene por qué ser menos esa persona y por qué darle de lado, porque ese otro tipo de bullying que hay mucha gente que lo sufre y que al no tener ese apoyo de amigos, como he dicho antes, pues puede tener incluso consecuencias peores si no lo cuenta que alguien que tenga su grupo de amigos porque se da cuenta. Con respecto a lo que ha dicho Rodrigo de rechazo social, no hay que ver personas que estén en otro grupo, son simplemente un niño puede ver cuando en su instituto, o una persona ya que sea más adulta puede recordar a sus tiempos en los que estuvo en la escuela, cuando los mejor se hacían equipos o grupos, siempre había la misma persona, siempre la que se quedaba la última. O si no era la persona, eran dos que se quedaban siempre últimos porque, o a lo mejor porque van a ese equipo de fútbol y no se le da tan bien, o porque no es la que le gustaría en su equipo. Eso también es un tipo de rechazo social, porque siempre está pendiente, por ejemplo, puede haber un niño que siempre esté eso y ya pues, le pierda el gusto a jugar, porque si siempre le cogen el último y siempre, casi siempre los que cogen los últimos suelen ser los que menos hacen en plan de... menos le piden hacer su grupo porque son los que menos están a gustos con ellos en el equipo. Y a lo mejor, por ejemplo, por poner que ejemplo de un partido de fútbol, a lo mejor esa última persona es no se le da bien el furbo, pero puede ser la que más se esfuerce o la que mejor pueda, la que el que más, el que corra y se esfuerce más, pero no, porque no juega bien al fútbol, ya simplemente no lo cogen, y eso también es un tipo de rechazo. Vamos a hablar de lo que se debería hacer, que no siempre ocurre, no siempre se cuenta, ¿no?, con esos apoyos, no siempre a lo mejor actuamos como deberíamos, así que vosotros veis de todas maneras el día a día en el centro, en la relación con vuestros compañeros, este tema por ejemplo lo comentáis, o si veis que ya una broma es demasiado pesada a alguien o es muy continua, decís, oye, mira, ya está, no sé, ya está bien, ya nos hemos reído una vez o hemos ya hay que poner solución, ¿no? ¿Hay algo que comentáis? El otro día, por ejemplo, hubo un caso particular en que intervinimos una amiga mía y yo. No era bullying prácticamente porque la persona se reía también, pero ya se le notaba. Yo estaba entre dos mesas, son tres mesas seguidas, y yo estaba en medio. Entonces, pues se lanzaban bromitas de una a otra y había una, la de detrás mía, lanzaba más veces lo mismo a la de delante y ya se notaba que cada vez le iba haciendo menos gracia y que ya se estaba sintiendo un poco a disgusto, y le dije yo, chiquillo, no seas pesado, porque ya está, ya se lo has dicho una vez. Además, en ese caso, no voy a decir lo que es, para que nadie se sienta por aludido, pero en ese caso, la persona que él recriminaba eso era la que lo hacía más incluso que el recriminado. Bueno, pues todos podemos aportar. En definitiva, yo creo que hemos abordado diferentes perspectivas de la cuestión. ¿Un último mensaje que queráis aportar antes de concluir? Pues que si sufre bullying, pues que lo cuente prácticamente. Que si, la mejor solución es contarlo. Y que la gente, por ejemplo, que es tímida y eso, que aunque le cueste mucho y le dé vergüenza, que intente hablar con los demás. Y a la gente, que ya no es la que sufre bullying, porque esto iba para la gente que sufre bullying, que si ve a alguien que está sufriendo lo que, o que no, le cueste integrarse, le puedes echar una mano que no te va a costar nada y pues realice una buena acción. Y que a las personas que sufran bullying y siempre estén y ven que alguien se está dando cuenta, aunque no sea su amiga, siempre está bien que le echen cuenta, como se podría decir, porque si una persona se está dando cuenta de que otra está sufriendo bullying, aun siendo tu amigo o no conociéndote tanto por diferentes motivos, porque no te conozca desde hace tanto tiempo, pero siempre una persona tiene sentido común y sabe cuándo una persona está sufriendo y cuándo no, y entonces esa persona que está sufriendo bullying debe concienciarse de que todas las personas pueden darle una opinión y hacer lo que crean correcto. Por ese caso, es decírselo a los profesores o a sus padres. ¿Sí, Miriam? Yo viendo que si una solución, que las personas, que no dejen sola a esa persona, por ejemplo, que haya venido nueva, que no se integra en el grupo, que no lo aparten de la, porque a lo mejor sí, pueden verlo raro por X o por Y y no lo quieren hablar o cualquier cosa, pero luego si le habla y luego te hace su amigo, puede darte cuenta de que esa persona a la que en principio se veía rara, pues puede ser una persona muy buena persona y muy buen amigo. José Miguel. Y yo, en plan, a la persona que está acosando a otra persona, yo solo le digo que piense que si a esa persona le gustaría que le estuvieran haciendo eso mismo. De hecho, le puede ocurrir, porque en otro ámbito que también sea en la víctima. Seguramente, bueno, la empatía, ponerse en el caso de los demás, es la mejor herramienta, ¿no?, para comprender, ¿no?, que puede llegar a producir. Pues la verdad es que Antonio es todo un ejemplo. Los mensajes que nos han lanzado todos ellos, y ojalá que esto se extienda, porque evidentemente no se trata solo de no ser un acosador, sino tampoco de no permitirlo, no colaborar con ello, ¿no? No colaborar con los acosadores, y por tanto todos tenemos un papel y podemos contribuir. Sí, ya en este sentido, para cerrar, me gustaría aportar varias conclusiones, ¿no? Una de ellas, que los alumnos no se callen nunca ante ningún tipo de acoso, que no esperen a que las cosas vayan a más, sino que se lo comenten. Es muy importante, evidentemente, comentarlo a los amigos, pero es más importante comentarlo a los padres y los profesores, que son los que verdaderamente pueden poner solución. Los amigos muchas veces te ponen el hombro para que llores, te escuchan, que está muy bien, pero los que te pueden aportar solución son las personas mayores, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que no os calléis nunca. Luego quería dar las gracias a los cuatro alumnos que han venido, y sobre todo a los dos que han manifestado que han recibido bullying en primera persona, ¿no?, por el coraje de contarlo aquí públicamente, ¿no? Y por último, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre, porque en el caso del bullying hay tres actores implicados. uno que es el que acosa, otro que es el acosador, que son los que hemos estado hablando aquí, pero luego digamos que están los palmeros, que es el público en general que lo ve y se calla, ¿no? Entonces me gustaría concienciar a toda la población, porque si nos damos cuenta y pensamos un poco en las tonterías que hacemos cuando contamos un chiste de gitanos, de homosexuales, de negros, de cojos, de sordos, de gente que en un momento determinado vamos a por ellos, ¿no? Y además nos reímos, no contamos un chiste del blanco que va por la calle, es del negro que lo va a pillar un coche. Entonces me gustaría concienciar a la población y a esos palmeros que se ríen, que le ríen la gracia al que está acosando, que también pongan de su parte, y cuando ven que a alguien lo están acosando, pues que no participen, porque en cierto modo participan de ese acoso al reírse o simplemente que no se rían, no hacer nada cuando lo están viendo. Porque el que acosa muchas veces necesita un público detrás que le ría la gracia. Si no hay público detrás que le ría la gracia, no acosa. Entonces, en ese sentido, querría acabar con una frase de un escritor alemán, Bertolt Brecht, ¿no? Que decía que cuando fueron a por los judíos nadie hizo nada, cuando iban a por los gitanos nadie hizo nada, cuando iban a por los homosexuales yo tampoco hice nada porque yo no era homosexual, pero cuando vinieron finalmente a por mí ya no había nadie para ayudarme porque ya lo habían matado todos, ¿no? Quiero decir que no nos quedemos callados, que ayudemos al prójimo y que intentemos, bueno, poner de nuestra parte y no reírle las gracias a los demás. Y añadir a esto algo que comentabas al principio, que habías conocido algún caso que incluso ya derivaste a la Guardia Civil, digo, porque a veces los acosadores también que se informe al respecto, porque no son conscientes de que además están cometiendo graves delitos cuando realizan envíos, comentarios a través de las redes sociales. Y bueno, pues son delitos tipificados y que pueden llevarle graves consecuencias además. Hay que tener en cuenta que las redes sociales son para, además si está establecido, si tú metes en las redes sociales habituales, están hechas para mayores de 16 años. Y es habitual que haya alumnos con menos de esa edad que la utilicen. En ese caso los padres son responsables de lo que hacen su hijo. Entonces alguna vez ha habido que recurrir a la Guardia Civil ante un ciberacoso porque claro, se crean cuentas falsas, no se identifican, sin embargo la Guardia Civil sí están especializados en ese tipo de casos y son capaces de rastrear y localizar a la persona que puede hacer ciberacoso. En ese sentido, desde los centros tenemos las manos atadas, porque ante una cosa que ocurre fuera del centro a través de las redes sociales y además ocultando la identidad, la verdad es que nosotros no podemos hacer nada. Pero la Guardia Civil sí tiene los medios para localizar a la persona que ha sido y tomar las medidas, no de ponerle un castigo de una expulsión de día, sino medidas judiciales, dependiendo de la edad que tenga la persona. Pues importante desde luego. Yo espero que haya servido de concienciación y desde luego ha sido de gran interés para todos los oyentes que nos han acompañado y que bueno, de todas formas pueden volver a oír, ya saben, todo lo que ha sido este debate a través de nuestro blog, a través de las redes sociales. Nuestro blog, bueno, pues subimos cada audio de las entrevistas y también por supuesto de estos debates, ciclo de debates junto a los alumnos del Instituto de las Cumbres. Pues agradecer tanto a Rodrigo Fernández, que nos haya acompañado, Juan Antonio Rodríguez igualmente, y si me lo permití especialmente a Miriam López y a José Miguel Naranjo, porque además ellos nos han mostrado una grandísima valentía, bueno, pues exponiendo sus propios casos, y también por supuesto al director del Instituto Las Cumbres, muchas gracias, centro Carlos, que colabora con nosotros en esa experiencia. Así que Antonio Macías, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y estaremos encantados de estar aquí el mes que viene con un debate nuevo. Gracias, buenos días. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más, que con abuso siempre van a Santa Brancón. Y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar, yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado. ¡Hey! ¡Chicos! Con valentía